resto de este mundo. Ya te llegará tu turno. No estés sorprendido. Esto es muy bien sabido. Al carajo con zona sur. Al carajo con zona norte. Al carajo con zona oeste. Yo vivo en mi propio mundo. Al carajo con zona sur. Al carajo con zona norte. Al carajo con zona oeste. Yo vivo en mi propio mundo. Todo el día descansando hasta que me duele el cuerpo. Todo el día ahí tirado hasta que me vuelvo un puerco. Todo el día ahí cebado hasta que me vuelvo terco. Todo el día encerrado hasta que me vuelvo tuerto. Al carajo con zona sur. Al carajo con zona norte. Al carajo con zona oeste. Yo vivo en mi propio mundo. Al carajo con zona sur. Al carajo con zona norte. Al carajo con zona oeste. Yo vivo en mi propio mundo.